Ya, desde los tiempos de afinando. Contémplala. Yo, me dicen AP, Apache, Apa, ese es mi Aki. Tengo todos mis chakras alineados y practico Reiki. Me gustan los licores dulces como el amaretto y estar montado en un toque rapeándole a todo un gueto. Mande y tenga cuidado con quien usted ande, que así como mi grande aquí la cultura se expande. Desde aquí hasta los Andes, voy con el afán de sacar del medio a todo aquel que se cree el más grande y guapo. Disque, son unos capos y se crecieron después que vieron el cartel de los sapos. Ven como los atrapo, ya ven como les capo, esa lengua venenosa que tienen de muñeque trapo. Escapo de los gazapos y me derrapo en el beat, es decir que mientras más canto más me destapo. Sigo pegando éxitos como hace guapo, en cambio tú naco sigue siendo harina del mismo saco. Si no hay paper, pela por la pipa y el pedo, busco un papel en el patio y pues pégalo como pueda, vi. Antes que los polices pongan la peluca, empiece el peo y tengamos que bajarnos con otras lucas, vi. Soy el soporte, el transporte, el pasaporte de la poesía en movimiento y todos sus acordes. Mi vibra es fuerte, es como la montaña. Y voy haciendo nombres sin estar copiando a los del norte. Si va a meterse a rapero, su grano aporte. Será mejor que se comporte y la misión no aporte. Siga cantando y no critique mi consorte, que cuando usted pensaba en rapear ya yo grababa con la corte. Si pudiera o si dinero tuviera, montaría una disquera, pero de solo música rapera, y le diera la oportunidad a esos que esperan por grabar un disco y no han podido porque le han puesto barrera. Tú es hasta que me muera, hasta que me salgan ojeras, pa' ver si se enteran que aquí también se le mete de vera. Águila 1, cambio y fuera, esta es mi carrera y no la cambia si me ofrezcan la ciudad entera. Es mi currículo, millones de versículos que entran como un virus y se alojan en tus ventrículos. Si te montaste en el vehículo para hacer el ridículo, es mejor que te quedes en tu cubículo. Testículos es lo que hay que tener para poder proceder sin pararse en ningún artículo. Sin afinar mucho fue mi primer capítulo y ahora afinando es que el título de este gran fascículo. Estoy de vuelta en rotación, repartiendo mi segunda edición, ahí les va otra dotación, tú sabes. ¿Sabes qué? No hay comparación, guasón. Pisa el botón y verás quién lleva el timón de esta tripulación. Este es mi rap de distribución musical. Ni allí en la web conseguirás algo tan lirical, ni que me coloquen un bozal podrán frenar este animal que va a seguir peleando hasta el final. ¿Cómo quieren respeto si no respetan? Graban pa'l de maqueta y se creen los más boleta. Y yo bien caleta, vacilándome el beta, dando una gireta con el iPod y en camiseta. Otra faceta, ya ves cómo te pesco. Ese tipo de excentricidad de las abogadas me conformo pa' los refrescos y con la bulla que siempre hace mi público rapper cuando aparezco. Hey, welcome, aquí no hay parentesco, esto es único como la arquitectura de Ciudad Vanesco. Honor a quien honor merezco, cuando escribo amanezco, así que cierra el pico, se lo agradezco. Mezclo el ron con la miel y el limón, le pongo sal a lo que le falta sazón. Deja que baje el hinchazón y dime ¿dónde va a estar cogiendo uno man con esta pelazón y con tanta matazón? Ya no provoca a veces ni asomarse en el balcón. Tengo que bajar callejón pa' matar chicharrón, pero las vecinas se nos amotinan cuando en la casa se prende el pistón y empieza el sermón. Que si tú, que si esto, y eso es lo que me hace escribir esta clase de texto. Protesto, es contra ti, contra el resto de la gente que está en contra de lo que manifiesto. Es por supuesto que esto es desde que me levanto hasta que me acuesto. Saben que soy honesto y que mis rimas hacen efecto, y ahí el porqué de tantos adeptos a mis proyectos.